Ritmo de cumbia para la gente de cumbia viva. Ahí va, dale. ¡Uy! ¡Ay, mi amor! Un montón de recuerdos, ¿eh? Te vas a acordar. Yo sé que te vas a acordar y lo bailaste, cosa. ¿Y cómo? A ver si te acordás, listo, ¿eh? Para vos que estás ahí, cumbia viva. Los pibes la mano arriba, los pibes la mano arriba. Preparando la mano, muchacha, le vamos a dar. Preparando la mano, muchacha, le vamos a dar. Quieren chachar, ponen la cola así. Y la primera estamos re manija. Te tengo en la mano una flor de pino. Te tengo en la mano una flor de pino. Las pibas quieren chachar, las pibas quieren chachar. Ponen la cola así, bien, bien, viola. Y las pibas quieren chachar, las pibas quieren chachar. Y los pibes le vamos a dar. Alce la mano, le vamos a dar. La piba quiere chacha, la piba quiere chacha. Ponen la cola así, bien, bien, bien ahí. La piba quiere chacha, la piba quiere chacha. Y los pibes le van a parar. Alce la mano, le van a parar.